Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy bien, tengan todos y todas muy buenos días. Muy buenos días. Quiero yo también agradecer la oportunidad de estar, sí, este es el tercer año consecutivo en que tengo la oportunidad no solo de estar en la iglesia, pero estar en esta linda ciudad y volver a ver a amigos y amigas que uno pues tiene la oportunidad de ir cultivando en el camino. Así que de veras, muchísimas gracias por permitirme ministrar entre ustedes, ¿no? Quiero recordar un poquito los temas que hemos tocado durante esta semana, así como están grabados en la iglesia. Usted pueda, pues, si no tuvo la oportunidad de venir estos días, puede aprovecharlo para usted o para otra persona que crea que le puede ayudar, ¿no? El día viernes, el tema que desarrollamos con las parejas fue hacia una vida sexualmente placentera, ¿no? Hacia una vida sexualmente placentera, que era tratar de desarrollar una comprensión bíblica acerca del placer sexual. Estaba dirigido básicamente para parejas de casados. El día sábado, en la mañana, con el liderazgo, tocamos un tema que titulamos las tendencias idolátricas en la familia, ¿no? Las mentiras que muchas veces la iglesia y la sociedad acepta acerca de la familia. Eso fue el tema del día sábado en la mañana. Por la noche, en la universidad, en el auditorio de la Universidad del Quindío, tocamos el tema de amor real o atracción fatal, ¿no? ¿Cómo saber si uno realmente está enamorado? Y creo que todas estas conferencias están grabadas y ustedes pueden tener acceso a ellas. Esta mañana, el tema que nos convoca lo hemos titulado La historia de un amor frustrado. La historia de un amor frustrado. ¿Cómo recuperarse de las desilusiones de la vida? ¿Ok? Y de alguna u otra manera, este tema está pensado un poco en la problemática que muchos adolescentes enfrentan en Colombia en general y en Armenia en particular, ya que uno puede ver que las tasas de intento de suicidio o de suicidio en el mundo adolescente pues han aumentado alarmantemente en estos últimos meses. Y cuando uno se pone a pensar qué lleva básicamente a un adolescente a desear terminar con su vida, lo que uno encuentra son dos cosas, ¿no? Normalmente o es problema con los padres o es la incapacidad de manejar el dolor y el sufrimiento que queda luego de una ruptura amorosa, ¿no? A veces los adolescentes no tienen pues las herramientas para poder enfrentar este sentimiento de pérdida y esto pues lleva a muchos a tomar una decisión tan nefasta como el suicidio. Así que de alguna u otra manera esta mañana vamos a tratar de ofrecer una respuesta a esta problemática. Y como también esta semana era el Día Internacional de la Mujer, entonces el personaje del cual yo les quiero hablar justamente es una mujer y una adolescente, así que vamos a tratar de unir las dos cosas, ¿ya? Y justamente la mujer, que la joven que nos va a ayudar a entrar a este tema de la historia de un amor frustrado, la vida de esta joven la encontramos en el libro de Génesis, ¿no? Si ha traído su Biblia puede abrirla ahí conmigo. Libro de Génesis, capítulo 29. Y vamos a leer del verso 16 en adelante. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, ¿no? Algunos lo están buscando por el final. Bueno, por más que lo busque no lo va a encontrar, porque es el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 29, y vamos a leer del verso 16 en adelante. Entonces, si ha traído su Biblia la puede abrir, si no ha traído una Biblia puede escuchar, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Y Labán tenía dos hijas. el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. ¿Okay? Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de la hija mayor de Labán. ¿Cómo se llamaba la hija mayor de Labán en esta historia? Lea. Y a través de la vida de Lea, que nos ilustra la historia de un amor frustrado, vamos a tratar de aprender cómo encarar estas circunstancias en la vida. Y justamente el texto, ¿no?, comienza con una familia. El nombre del padre, Labán, e inmediatamente se nos da el nombre de sus dos hijas. La menor, ¿cómo se llamaba? Raquel. Y la mayor, que es el personaje en el cual nos vamos a centrar esta mañana, se llamaba Lea, ¿no? Lea. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Lea? No sé, ya que habrá alguien que se llame Lea, pero Lea significa fatigada. Fatigada. Y eso ya nos introduce de alguna otra manera lo que la vida fue para esta joven, para esta adolescente llamada Lea. Lea experimentó la vida como una carga muy profunda. Lea experimentó la vida como algo que pesaba excesivamente sobre sus hombros. De ahí que la palabra Lea significa fatigada. Pero vamos a conocer un poco más acerca de esta joven llamada Lea. Miren que inmediatamente después, el texto nos da una descripción de la apariencia física de las dos hermanas. ¿Cómo era la hermana menor, Raquel? ¿Qué dice el relato? ¿No? Dice de Raquel que era de lindo semblante y de hermoso parecer. En otra versión de la Biblia, dice que Raquel era hermosa en todo el sentido de la palabra. En otra versión, dice que Raquel era hermosa de pies a cabeza. Para que la Biblia diga eso de una mujer, yo estoy seguro que Raquel era un bombón. El sueño de cualquier muchacho soltero aquí, e inclusive de algunos casados también, ¿no? Era una mujer súper, súper hermosa. Pero no vamos a hablar de Raquel, oh, qué pena, ¿no? En cambio, ¿qué se dice de Lea? ¿Cómo era Lea? Dice que de Lea dice lo siguiente, ¿no? Dice que Lea tenía ojos delicados. Ojos delicados. Y qué buena que es la Biblia. Porque cuando no tiene nada más bueno que seguir diciendo de una persona, prefiere poner un caballeroso punto, ¿no? Claro, y uno no necesita ser muy observador para darse cuenta que el primer problema de Lea era que Lea no había tenido la suerte, la dicha de haber nacido tan hermosa y tan bella como su hermana menor Raquel, ¿no? Ahora, alguno aquí me dirá, pero Alex, la belleza de una mujer se le ve en los ojos. Pero yo creo que en el caso de Lea, ni los ojos la salvaban. Es cierto, algunas traducciones traducen ojos delicados por ojos tiernos, pero la gran mayoría de estudiosos bíblicos traducen ojos delicados por ojos frágiles, ojos enfermizos. O sea, que la pobre Lea encima paraba de conjuntivitis en conjuntivitis. No, no, así que ni los ojos la salvaba. Y claro, cuando uno se pone a pensar en esto, en la apariencia física que cada uno tenemos, pues entramos a un área de la vida donde todos en algún momento hemos experimentado un profundo sentimiento de disconformidad, de insatisfacción con la apariencia física que tenemos, ¿no? Y dice una encuesta que yo leía sobre las mujeres en Colombia, decía que el 98% de las mujeres en Colombia desearían tener una parte de su cuerpo diferente. Y algunas, no solo una parte. ¿No? Y de ahí que en una cultura machista y patriarcal como la latinoamericana, pues esto tiende a golpear mucho más fuerte a las mujeres, ¿no? De ahí que ciertos desórdenes emocionales como la anorexia y la bulimia básicamente nacen de ese profundo sentimiento de disconformidad que yo tengo con la apariencia física que tengo. ¿Te imaginas a Lea? ¿No? Viviendo al lado de una hermana que es una supermodelo y ella sintiéndose como un patito feo a su lado. ¿Te imaginas para quién los muchachos harían fila para una cita? Seguro que para Raquel. Y Lea tenía que conformarse con sacar al perro a dar una vuelta, y eso si el perro quería, porque también los perros tienen buenos gustos, no crean, no salen con cualquiera. Entonces, y uno puede imaginarse, ¿no? La vida de Lea. Pero ahí no acaban los problemas que Lea va a enfrentar en la vida. Si han leído el texto con atención, se darán cuenta que en medio de esta familia aparece un príncipe azul. ¿Quién aparece en escena? Jacob. ¿A quién ve Jacob? Y el hombre queda perdidamente enamorado. ¿A quién? A Raquel. ¡Qué hermosa que sería Raquel! Que apenas Jacob la vio, el hombre quedó flechado, ¿no? Pero, en aquel tiempo, si uno quería casarse con una señorita, uno tenía que darle una cantidad de dinero al padre de ella. ¿Cómo se llamaba esa práctica antiguo testamentaria? La dote, ¿no? Pero cuando uno lee la historia, se da cuenta que el Jacob que llega a la tierra de Labán, que ve a su hija menor Raquel y quiere casarse con ella, es un hombre que ha tenido que salir huyendo de su tierra. Su hermano mayor, Esaú, no lo acusó de haberle robado su derecho a la primogenitura. Y la primogenitura es la herencia del hermano mayor, que normalmente recibía el doble del resto de los hermanos. Esaú, su hermano mayor, estaba tan furioso con su hermano Jacob por haberle robado su derecho a la herencia del hermano mayor, que Esaú le dijo: Jacob, yo te vuelvo a ver y date por muerto. Y Jacob tuvo que salir huyendo de su tierra con lo que tenía puesto. Así que el Jacob que llega a la tierra de Labán, no tenían ni un peso en el bolsillo. Así que, ¿cómo va a pagar la dote? ¿Va a trabajar para su futuro suegro cuánto tiempo? 7 años. Y uno de los textos más románticos de la Biblia. Solo para enamorados. Yo no he encontrado otro más hermoso que este. Miren cómo describe el amor. Dice el verso 20. Capítulo 29 de Génesis. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y miren, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¿Ah? ¿Habrá un texto más romántico que ese? ¿Ok? Y aquí nos da una linda definición de lo que es el amor. ¿Sabes qué es el amor? El amor es la experiencia humana que convierte 7 años en pocos días, ¿no? Eso es el amor, ¿ok? Ahora, antes de continuar, vamos a hacer algunas aplicaciones rápidas, ¿no? La primera para los jóvenes, para los varones solteros que están aquí. A ver, ¿cuántos varones solteros hay aquí? Eso, varios, hay varios, ¿no? Bueno, muchachos, den gracias a Dios que estos tiempos terminaron. Porque muchos chicos hoy quieren tener novia y ni para comprar un chicle tienen. Eso en los tiempos bíblicos no era posible. Así que den gracias que estos tiempos terminaron. Una aplicación rápida para las chicas, para las mujeres solteras que me escuchan. A ver, ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? ¿Solteras? Ah, hay varias. No solteronas, ¿ah? Solteras, solteras. Ok. Para las mujeres solteras que me escuchan. A veces las chicas solteras de mi iglesia vienen y me dicen: Alex, ¿cómo puedo estar segura, recontra segura, que ese muchacho que se me ha acercado y que dice que me ama y que lo que siente por mí jamás lo ha sentido por nadie, que soy lo más especial que le ha pasado en la vida? Me dicen las chicas, ¿cómo puedo estar segura que lo que ese muchacho me dice es verdad? Yo le digo, ¿quieres estar segura? ¿Bien, bien segura? Ellas me dicen, sí. Yo les digo, sencillo. Bien sencillo. Tan solo pídele la prueba de Jacob. A ver si va a esperar por ti 7 años. ¡Que trabaje! Bueno, será en la próxima reencarnación, porque no creo que en esta, ¿no? Pero bien. Y una aplicación para los padres que me escuchan, sean papá o mamá, ¿no? A ver, ¿cuántos padres que están hoy aquí tienen hijas en edad de casarse? ¿Padres con hijas solteras en edad de casarse? A ver, algunos, por aquí hay, ¿por dónde más? Por aquí, por aquí, por aquí también. ¿Ah? ¿Otros padres con hijas en edad de casarse? A ver, vamos a preguntarle al caballero, porque lo tengo aquí cerca. ¿Cuál es su nombre? Raúl, ¿cuántos años tiene tu hija, si se puede saber? 18 años, ¿y ya la quieres casar? ¿Cómo será esta hija? La quiere casar, ya la quiere empaquetar. Bueno, ok, ok, ok. A ver, Raúl. A ver, ayúdanos con esta dinámica. Raúl, ¿cuánto dinero crees tú que te has gastado en tu hija en estos 18 años? Saca la cuenta. Educación, vivienda, alimentación, vestido, recreación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dinero te imaginas tú que te has gastado en tu hija en estos 18 años? ¡Incalculable! ¡Wow! ¡Qué afortunada es aquí! ¡Incalculable! ¿Y te parece justo que venga el primer vago y se la lleve? Uy, perdón. No, no es cierto. Ahora, por eso algunos dicen que debemos retomar la práctica de la dote, ¿no? Y saquen la cuenta lo que cuesta una hija. Multipliquen nomás 7 años de trabajo a sueldo mínimo. ¿No, Raúl? Ya tiene la jubilación asegurada. ¿Ok? Así que, bueno. Pero bueno, continuemos con el relato. Entonces, Jacob, pues trabaja para Raquel, pues los 7 años. Y llega el momento en que esos 7 años se van a cumplir, ¿no? ¿Sabes cómo yo me lo imagino a Jacob durante esos 7 años? Trabajando con un solo sueño, un solo anhelo, un solo deseo en su corazón, y era este: ¿cuándo llegará el día que la hermosa Raquel sea mía? Uy, yo me lo puedo imaginar. ¿Sabes cómo lo imagino a Jacob durante esos 7 años? Me lo imagino como los jóvenes solteros mayores de 30 años. ¿No? Ustedes saben que hay una canción... Ah, muchas gracias. Hay una canción que antes cantábamos en nuestras iglesias cristianas, que yo creo que debe ser la canción favorita de los jóvenes solteros mayores de 30 años. ¿Y sabes cuál era esa canción antigua que cantábamos en nuestras iglesias? Es una canción que decía... Ardiendo en fuego, mi alma está. Así que así de ansioso, ¿no? Estaría Jacob durante esos 7 años. Claro, y los 7 años se cumplen. Y conforme la tradición de las bodas judías, ¿ok? La última semana de los 7 años empezaba la fiesta de las bodas. Todos estaban contentos con el matrimonio de Jacob y Raquel. Todos, excepto uno. Había uno que no estaba contento con el matrimonio. ¿Y saben quién era? Labán. Porque Labán en la Biblia aparece como el típico hombre ambicioso. Para Labán, la vida era dinero. Dinero, y si sobra tiempo, dinero también. ¿Ok? Labán representa al hombre ambicioso por excelencia en la Biblia. Y claro, en esos 7 años que Jacob trabajó para él, para Labán, Labán vio cómo su fortuna crecía y crecía y crecía. Y cuando llegó el momento de cumplirse los 7 años, Labán se comenzó a preocupar, porque Labán dijo: uy, ahora le voy a dar por esposa a mi hija Raquel. Seguro que Jacob se va a casar con ella y va a regresar a su tierra. ¿Y quién va a seguir trabajando para mí? ¿Ok? Así que cuando llegó el último día de la última semana de los 7 años, Labán tramó un plan terrible. Conforme las costumbres matrimoniales, cuando comenzaba a anochecer, ese último día de la última semana de las fiestas, el novio era llevado a una recámara especialmente acondicionada. Y en medio de la noche, él veía como su novia, con su vestido blanco y su velo que cubría su rostro, era entregada al novio. ¿Saben lo que hizo Labán esa tarde? Agarró a Raquel, la encerró en el baño, le quitó el vestido de novia. ¿Y a quién creen que se lo puso? ¡A Lea! Y la metió en ese cuarto con Jacob. Pero Jacob estaba seguro que la mujer que entraba en medio de la noche con su vestido blanco y su velo que cubría su rostro. Era la hermosa Raquel. Bueno, esa noche ellos consumaron o consumieron el acto matrimonial, pero Jacob estaba seguro que la mujer que él estaba amando esa noche, ¿no? En medio de la oscuridad, porque claro, no había pues energía eléctrica ni nada de esas cosas, ¿no? En medio de la noche era la hermosa Raquel. ¿Se pueden imaginar lo que pasó a la mañana siguiente? Yo me imagino algo así. Habían pasado una linda noche. Seguro que ella estaría recostada sobre su pecho. En eso, el sol comenzó a salir. Los rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana. Cada vez en esa habitación se hacía más claro, más claro y más claro. Yo me imagino a Jacob que en un momento le dice a ella: amor, qué linda noche que hemos pasado. Y se da cuenta que la mujer con la que se ha acostado no es la hermosa Raquel, sino fea. Ay, perdón, Lea. Uy, uy, uy. ¿Me imaginas? ¿No? Yo imagino que el relato. Entonces Jacob se habrá puesto una toalla, ¿no? Y salió corriendo a buscar a Labán. Y le dijo: Labán, ¿qué me has hecho, Labán? ¿No he trabajado acaso 7 largos años por tu hija menor Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió: uy, Jacob, perdóname. En estos 7 largos años que trabajaste para mí, se me olvidó decirte algo. Y se me olvidó decirte que en estas tierras no es costumbre que se case primero la menor. Primero tiene que casarse la que tiene fecha de expedición más próxima. Primero tiene que casarse la mayor. Discúlpame si no te lo dije. Y ya Jacob estaba frito pescadito, porque ya Lea era su mujer. Él ya la conoció sexualmente, ya era su esposa. Y claro, cuando Labán vio a Jacob muy triste porque no se casó con la mujer que él realmente amaba, Labán le dijo: pero Jacob, no te preocupes, todo tiene una solución, ¿no? Ya la menor se casó, perdón, ya la mayor se casó, ahora te puedo dar a la menor por esposa, pero claro, gratis, no te la voy a dar. ¿Y qué le pidió a Jacob? Que trabajara para él otros 7 años. Oye, y ese Jacob, ¿no? Estaba tan enamorado, pero tan enamorado, o estaba loco de remate que aceptó. Y la única condición que puso es la siguiente. Yo me imagino que le dijo a Labán: Labán, de mentiroso a mentiroso, tú me has superado. ¿No? Y bueno, voy a terminar el relato antes de volver. Y lo único que le dijo: está bien, me ganaste, ¿ok? Pero ya no me la vas a dar al final de estos nuevos 7 años, porque ya voy a estar viejito, ya para qué la voy a querer. No, no, me la tienes que dar ahora por esposa. Y así fue. Y firmaron el contrato, y a la semana siguiente, ¿no? De haber pasado esa noche con Lea, creyendo que era Raquel, a la semana siguiente él se estaba casando con Raquel, ¿no? Hagamos algunas reflexiones rápidas. La primera, creo que este texto nos enseña cómo Dios va a castigar al hombre malo en Colombia, cómo Dios va a castigar al hombre violento en Colombia. Miren, Jacob, su mismo nombre significa engañador. En muchas de las bendiciones que obtuvo de Dios, las obtuvo a través de la mentira y del engaño. Pero ¿sabe Dios cómo castigó a este engañador? Le permitió un día encontrarse con uno más mentiroso que él, Labán. ¿Sabes cómo Dios va a castigar al hombre violento en Colombia? Le va a permitir un día encontrarse con uno más violento que él. ¿Cómo Dios va a castigar al hombre malo? Le va a permitir un día encontrarse con uno más malo que él, ¿no? Así que cuidado cuando pensemos hacer maldad, porque ya sabes la manera en que Dios te va a disciplinar, ¿ok? Pero si a mí me preguntan, Alex, realmente, ¿por qué Jacob fue engañado? ¿No? Y aquí voy a aprovechar para promocionar la escuela de música que tiene la iglesia. Porque Jacob fue engañado sencillamente porque Jacob nunca aprendió música. Por eso él fue engañado. A ver, aquí, ¿cuántos saben tocar algún instrumento musical? Guitarra, piano, saxofón, cualquier instrumento. A ver, levanten la mano, muy bien. ¿Quién más? Ok, por allá. Bueno, ustedes que levantaron la mano nunca van a ser engañados. Pero si tú no sabes música, preocúpate. ¿Por qué Jacob fue engañado por no saber música? Sencillo. Él pidió la menor. Y le soltaron la mayor. Y como el hombre era desorejado, lo engañaron. Así que, por favor, vengan a la escuela de música de la iglesia en las tardes, ¿no? Para que no les pase lo mismo. Pero yo sí aprendía, como yo tampoco sé música, yo aprendí. Miren, el día que yo me casé, mi esposa era la menor. Y ella tenía una hermana mayor, que en el tiempo que yo me casé, la mayor ni novio tenía. Así que nuestra primera noche juntos, después de casarnos, yo no apagué la luz en toda la noche. Porque yo ya había aprendido de esta historia, entonces yo no apagué la luz. Muy bien, esta historia que nos ha hecho reír un poco a nosotros, pero para Lea realmente fue trágica. Porque Lea, de la noche a la mañana, estaba casada con un hombre que no la amaba. Que no la amaba. Por eso el capítulo 29, verso 31, nos recuerda esto. Y vio Dios, dice el verso 31, y vio Dios que Lea era menospreciada. Que Lea era menospreciada, no amada, no querida. ¿Quién la menospreciaba? Aquel que más la debía amar, su propio marido, la menospreciaba, ¿no? A Jacob le incomodaba tener que soportar la presencia obligada de Lea en su casa, ¿no? De Lea en su casa. Ahora, mire, cuando yo me pongo a pensar en Lea, hay una sola cosa que yo no estoy de acuerdo con ella. En general, creo que va a sufrir siendo inocente y siendo una víctima de las circunstancias. Porque ¿qué culpa tenía de tener el padre que le tocó? ¿No? Un padre que al final no se preocupó si ella iba a ser feliz o no iba a ser feliz, si se iba a realizar como mujer o no. Un padre que literalmente la usó en aras de sus propios intereses. ¿Ok? Entonces, pero hay una sola cosa que yo tengo contra Lea. ¿Sabes cuál es? Que la noche que el padre le puso el vestido de novia de la hermana menor y la metió en ese cuarto con Jacob. ¡Lea! ¡Lea! Bien calladita que se quedó. El que tiene oídos, oiga, esa noche no dijo ni ay. No dijo nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque yo creo que en esos 7 primeros años en que Jacob vivió en la tierra de Labán como el prometido, como el novio de su hermana menor Raquel, ¿sabes lo que le pasó a Lea en esos 7 años? ¿Qué se imaginan? Terminó enamorándose del novio de su hermana. ¡Wow! Algunos dicen que la Biblia es un libro aburrido, ¿no? Pero esto está mejor que Laura en América. ¡A ver! ¿Qué pasa, el novio de la hermana? ¡Ah! ¡No! La Biblia es un libro fascinante. Yo creo que Lea terminó enamorándose. Por eso, cuando Jacob la mete en ese cuarto, ella se queda muy callada, claro. Lea va a tomar un atajo para llevar al corazón de Jacob. Y lo va a pagar. Porque Dios no es un Dios de atajos. Dios es un Dios de caminos. Y cada vez que tomamos un atajo a la voluntad de Dios, sí, a corto plazo puedes llegar a tener lo que tanto quieres, pero a la larga vas a pagar las consecuencias de no haber tomado un camino, sino de haber tomado un atajo. Y claro, ahora Lea tenía que, día tras día, ver a Jacob, el hombre que llamaba con todas las fuerzas de su corazón. Ver que Jacob cada mañana cuando se levantaba, a quien quería ir a buscar primero, era Raquel. Cuando Jacob regresaba luego de una jornada de trabajo arduo en el campo, para quien arrancaba flores y con quien quería pasar el resto de la noche, era Raquel. Y Lea tenía que presenciar su menosprecio. Y vio Dios que Lea era menospreciada. Pero fíjense, además de esto, ¿ok? Que Lea tenía un sueño, un anhelo en su corazón. Y ese sueño y ese anhelo, ¿ok? Era despertar amor en Jacob. Lea no era una mujer pasiva que se quedó ahí sin hacer nada, llorando sus desgracias. No. Lea va a luchar, y va a luchar por tratar de despertar amor en el corazón de Jacob por ella, y va a luchar con la única ventaja que ella tenía sobre Raquel. ¿Cuál era? Dice el verso 31, y vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Cuántas mujeres aquí saben lo que es el menosprecio? ¿Cuántas mujeres aquí saben, no? Que aquel hombre que más te debe amar, tu propio marido, te engaña con otra. Te valora única y exclusivamente porque le tienes la comida caliente y la ropa limpia. Y la, ¿no? Que aquel que más te debe amar te golpea. O con palabras o con el puño. ¿Cuántas mujeres en esta América Latina machista conocen lo que es el menosprecio? Amar a alguien que no te ama. ¿Y cuántas de ustedes, así como Lea, han luchado por cambiar esa situación? Y Lea también va a tomar ventaja de lo único que ella tenía, que no tenía su hermana, y era la capacidad de darle hijos. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención cómo a través de los hijos Lea va a tratar de despertar amor en el corazón de su marido. Miren cómo el nombre que ella le pone a sus hijos refleja el sueño, la esperanza, la ilusión de esta mujer, que su menosprecio termine y que Jacob la comience a amar. Lea hubiera sido feliz, aunque sea con una migaja de amor que cayera de la mesa de Jacob, y eso lo hubiera hecho la mujer más feliz de la tierra. ¿Ok? Entonces presten atención como el nombre que ella le pone a sus hijos refleja el sueño, la ilusión, la esperanza de esta mujer de ser también ella amada. Verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, miren lo que dijo cuando nació Rubén: ha mirado Dios mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¡Wow! ¿No? Yo me puedo imaginar cuando nació Rubén. Ahora sí me amará mi marido. Lo puso entre sus brazos, fue corriendo delante de Jacob y le dijo: mira, Jacob, yo sé que Raquel es linda, hermosa y bella, pero no te ha dado ningún hijo. En cambio, yo te he dado tu primer hijo. Ya no me puedes menospreciar. Ahora me tienes que comenzar a amar. Y ella esperaba que su situación cambiara y que Jacob la comenzara a amar. ¿Qué creen ustedes? ¿La comenzó a amar o no? No. Jacob única y exclusivamente seguía amando a Raquel. Y Lea tuvo que presenciar cómo su menosprecio, su condición de mujer no amada, continuaba. Pero Lea era luchadora, ¿eh? Lea dijo: un hijo, muy poco. Si le diera uno más, ahí sí me va a amar. Y llegó el segundo. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Dios que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¡Wow! Me puedo imaginar cuando nació Simeón. Tomó a Rubén en un brazo, Simeón en otro brazo. Fue corriendo delante de Jacob y le dijo: mira, Jacob, yo sé que Raquel es linda y hermosa, pero no te ha dado ningún hijo. En cambio, yo te he dado tus dos primeros hijos. Ahora tú me tienes que amar, me tienes que querer. Y ella esperaba que su menosprecio terminara. ¿Qué creen que pasó? ¿La comenzó a amar Jacob o no? No. A pesar de haberle dado dos hijos, Lea presenció como su menosprecio y su condición de mujer no amada continuaba. Pero ¿cómo son los luchadores? Intentan una vez y no sale, dos veces y no sale. ¿Qué dicen los luchadores, los tercos, los que no se dan por vencido? ¿Qué dicen? A la tercera va a la vencida. Y Lea dijo: si le diera un hijo más, un hijo más, ahí sí que me va a querer. Y llegó el tercero. Verso 34, miren. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora, esta vez, ahí está, la tercera va a la vencida, ahora, esta vez se unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Te puedes imaginar la esperanza, la ilusión cuando nació Leví? Yo me puedo imaginar algo así. Seguro Lea puso a Rubén en el cuello, Simeón en un brazo, Leví en el otro brazo. Fue corriendo delante de Jacob y le dijo: mira, Jacob, yo tengo tres, Raquel cero. Bueno, no creo que se lo haya dicho como partido de fútbol, pero seguro fue con la misma actitud. Jacob, yo sé que Raquel es linda, hermosa y bella, pero no te ha dado ningún hijo. En cambio yo te he dado tus tres primeros hijos. Ahora tú me tienes que amar, me tienes que querer. Ya no puedes seguir menospreciándome. Y ella esperaba que ahora sí su situación cambiara y que Jacob la comenzara a amar. ¿La comenzó a amar? No. Jacob única y exclusivamente seguía amando a Raquel. Pero Lea tuvo que presenciar cómo su menosprecio y su condición de mujer no amada continuaba. ¿Cuántas chicas solteras aquí saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos chicos solteros también saben de este dolor en el corazón? ¿No? Yo a veces converso con chicos y chicas solteros y ellos prefieren muchas veces que le arranquen un brazo, que le partan una pierna. Pero ese dolor del corazón de amar a alguien que no me ama, ¿cómo duele? Bueno, Lea conoce ese dolor. Ella sabe lo que es amar a alguien con todas las fuerzas de su corazón. Y que esa persona que tú tanto amas, no solo no te corresponde, ama a otro. Ama a otra. ¿No? ¿Cuántos saben de los amores no correspondidos? Así que esta es la realidad en la que Lea tiene que vivir. Pero detengámonos por un momento para hacer algunas aplicaciones rápidas. La primera, para las mujeres casadas que me escuchan con matrimonios en crisis. Mujeres casadas con matrimonios en crisis, aprendan de Lea. Al marido no se le llega por los hijos. Al marido no se le retiene por los hijos. Esa estrategia está destinada al fracaso. Porque el día que el último de tus hijos, tal vez a corto plazo lo logres, pero el día que el último de tus hijos se vaya de la casa, el que sigue después es tu marido. Recuérdalo, ¿ok? Jacob, por otro lado, nos muestra lo mejor que hay en un hombre y lo peor que hay en un hombre, ¿no? No tengo tiempo para hablar de los dos, así que le voy a preguntar a las mujeres que están aquí, ¿de qué quieren que les hable? ¿De lo mejor que hay en un hombre o de lo peor que hay en un hombre? A ver, mujeres, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué? ¿Lo mejor o lo peor? ¡Lo peor! ¡Sí! ¿Qué hombres te habrán tocado en la vida? Bueno, ahí va lo peor. Miren, Jacob no amaba a Lea. ¿Eso está claro? No solo no la amaba, la menospreciaba. Pero Jacob no tenía ningún problema de mantener actividad sexual con ella. ¿Se han dado cuenta? Porque ¿de dónde vinieron los hijos? No, eso no se puede hacer telepáticamente, no. Y yo creo que es ahí donde la maldad y el pecado más nos ha dañado en nuestra masculinidad. Mire, los tiempos están cambiando, pero una mujer muy difícilmente, aunque los tiempos están cambiando, pero una mujer muy difícilmente le entregaría su cuerpo a un hombre a quien primero no le ha entregado el corazón. A una mujer le cuesta mucho separar el cuerpo del corazón. Aunque repito, los tiempos están cambiando. Pero los hombres, los varones, tenemos una facilidad terrible de separar el cuerpo del corazón, ¿no? Y yo puedo mantener relaciones sexuales con una mujer a la cual no amo. Aún más, alguien a quien desprecio. Ese es el corazón de la prostitución, ¿no? Pero Dios nos creó de tal manera que el cuerpo y el corazón nunca se separen. Pero los hombres tenemos una pecaminosa facilidad de hacer esto. Y eso que hace que en una sociedad machista muchos hombres se enorgullezcan de poder hacerlo, es donde la maldad más nos ha dañado. ¿Ok? que recuérdenlo. Muy bien, pero esta vez Lea tocó fondo. Luchó y luchó y luchó por cambiar su situación, y una tras otra y otra vez fracasó. Ahora yo quiero, y vamos estando ya al final, yo quiero que todas las mujeres que están aquí me acompañen a un viaje. Vamos a viajar al corazón de Lea, porque nadie puede conocer mejor el corazón de una mujer que otra mujer. Así que vamos a hacer un viaje al corazón de Lea. Mujeres, ¿están listas? Vamos a viajar a su corazón, ¿eh? ¿Listas? Sí, muy bien, ahí vamos. Uno, dos, tres. Ahora estamos dentro del corazón de Lea. Y yo quiero que ustedes me digan qué sentimientos se encuentran ahí. A ver, mujeres, díganme. ¿Qué sentiría Lea cada vez que miraría a su hermosa y bella hermana Raquel? Y como sin haber hecho absolutamente nada, ¿cómo Jacob la amaba? A ver, cuéntenme, ¿qué sentimientos han encontrado? ¿Ah? Resentimiento, ¿qué más? Envidia, ¿qué más? Amargura, ¿qué más? Celos. Oh, un ratito. Por si acaso. Estamos hablando de Lea y no de ustedes, ¿ah? Sí, porque yo aguanto. ¡Rabia! ¡Celos! No, no, no, por favor, no. Estamos hablando de Lea. No estamos hablando de usted. Ok, acompáñenme por favor. ¿Qué sentiría Lea cada vez que se miraría en un espejo? Tristeza, lástima, ¿no? ¿Qué sentiría por su padre que la metió en esa situación? Rabia, odio. Qué terrible para un hijo tener que odiar a aquel que sabe que debe amar, su propio padre, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Lea sería una mujer feliz? Lea era una candidata para la depresión, para las tendencias suicidas, para el alcohol, para las drogas, para los ansiolíticos. Lea era una candidata para eso. Qué pena sería terminar la historia y dejarla a Lea ahí hundida en ese pozo tan profundo donde el desamor nos puede llevar. ¿Por qué? Porque cuando a alguien no lo ama, uno lo cuestiona todo. Pero hoy quiero mostrarle en estos minutos finales cómo Lea va a comenzar a salir de ese pozo tan profundo. ¿Y saben cómo va a comenzar a salir? Lea va a comenzar a salir haciendo lo que Lea mejor sabía hacer en la vida. ¿Para qué cosa Lea era una profesional? Una especialista. ¿Ah? Tener hijos. No. Esa Lea era una coneja, pero... No. Tener hijos. Ella era una especialista para eso. ¿Ok? Y va a llegar el cuarto hijo. Ahora recuerden, el nombre que ella le pone a sus hijos siempre refleja el estado emocional de sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas. Cada vez que ella le pone el nombre a sus hijos, refleja el estado emocional de su corazón. Y llega el cuarto. Verso 35. Concibió otra vez el cuarto. Y dio a luz un hijo. Y dijo. ¿Qué dijo? Esta vez mi marido va a caer rendido a mis pies. ¿Dijo eso? Esta vez mi marido me va a amar. ¿Dijo eso? Dijo, esta vez. sea linda, sea fea, recontra flaca, recontra gorda, sea que Jacob me ame o no me ame, esta vez alabaré a Jehová, dice el texto. Esta vez alabaré al Señor. Y dice que le puso por nombre Judá. ¿Y Judá qué significa? ¿Judá qué significa? Alabanza. Alabanza. Miren la locura que está haciendo esta mujer. Yo les pregunto, no por los hijos, por ella como mujer. Si la alabanza está asociada a la gratitud por las bendiciones recibidas, ¿tendría ella razón para agradecer a Dios por la cara que le dio, por el cuerpo que le dio, por la hermana que le dio, por el padre que le dio, por el marido que le dio? ¿Tendría alguna razón para agradecer a Dios? Por el contrario, Lea tendría muchas razones para levantar su puño contra el cielo y decir: Dios, si tú me amaras, si yo realmente te preocupara, si tú existieras, no hubieras permitido tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desgracia y tanta tristeza en mi vida. Ella tendría muchas razones válidas. Pero aquí viene el milagro de la fe. Cuando uno es capaz de transformar sus lágrimas en canción, su dolor en alabanza, su sufrimiento en canción. Cuando uno es capaz de alabar y adorar a Dios en medio de la noche más oscura de tu vida, como era la noche que Lea vivía, pero en medio de esa noche ella dijo: esta vez alabaré al Señor. Y sabes, cuando uno alaba a Dios en medio de las lágrimas, en medio de las tristezas, en medio del amor y el desamor, en medio de las pérdidas, esto abre las puertas para que Dios irrumpa y se haga presente en nuestras vidas. No hay nivel de fe más alto que aquel que puede alabar a Dios en medio de las crisis de la vida. Y Dios honra a los que le honran. Y cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, vamos a ver que Dios siempre hace dos cosas. Dios cambia el futuro y Dios cambia el presente. Porque el Dios de la Biblia no es solo un Dios que cambia el futuro. Porque si Dios solo cambiara el futuro y no el presente, ¿qué le decimos a la gente que sufre? ¿Está sufriendo? ¿Está sufriendo? Aguanta, aguanta, que ya vas a llegar al cielo. No. Dios no solo cambia el futuro, Dios también cambia el presente. Y veamos rápidamente cómo Dios va a cambiar el futuro de Lea. ¿Quién nacería cientos de años después del hijo de sus lágrimas convertida en canción, del hijo de su dolor transformado en alabanza, del hijo de su sufrimiento convertido en canción? ¿Quién nacería cientos de años después de su hijo Judá? Aquel que la Biblia llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, Hijo de Dios e hijo de Lea. Miren, yo les cuento algo. Cuando yo comparo la vida de Lea y Raquel, yo digo esto: Raquel, muy linda, muy amada, muy querida. Pero como nos va a pasar a todos, pasaron los años, se puso viejita, feíta y se murió. Y pasó a la historia como una mujer más. Pero ¿saben lo que Dios hizo con Lea cuando ella decidió adorar a Dios en la peor crisis de su vida? Dios agarró a Lea y la puso en el centro de su plan de salvación para toda la humanidad. Y todos nosotros fuimos bendecidos por el canto de Lea, porque de su canto nacería el Salvador del mundo. La vida de Lea fue más gloriosa en la historia de la salvación mundial que la de Raquel. Dios transformó su fracaso en gloria. Dios cambió su futuro. Pero Dios también cambió su presente. Miren, a partir de ese momento, Lea ya no pudo seguir teniendo más hijos. Y la costumbre en aquel tiempo era esta: que si tú como mujer, como esposa, ya no podías tener más hijos, tú le dabas tu esclava a tu marido. Y el hijo que tu marido tenía con tu esclava era como si fuera tu propio hijo. Y eso se señalaba en que no era la esclava la que le ponía el nombre, sino la esposa. Pero por si acaso, hombres que me escuchan, estos tiempos también ya terminaron. Estos tiempos también ya terminaron. Así que a partir de ese momento, Lea ya no pudo seguir teniendo más hijos. Pero mírenlo cómo va a terminar esta historia. Capítulo 30, verso 9, libro de Génesis. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y recuerden, el nombre que ella le pone a sus hijos refleja ¿qué? El estado emocional de su corazón. Y dijo Lea, miren el nombre que le va a poner al hijo de su esclava, su propio hijo. Dice: ¡qué desgraciada que soy! ¡Me quiero morir! ¡Si Jacob no me ama, la vida terminó para mí! ¿Dijo eso? Dijo: vino la aventura, vino la alegría, y llamó su nombre Gad. ¿Dónde está esa mujer llena de celos, de envidia, que describimos hace unos minutos, de odio, de resentimiento? ¿Dónde está? No me pregunten, ni yo mismo puedo explicarlo. Pero la noche que ella adoró a Dios, ¿sabe lo que Dios hizo? Dios extendió su mano y arrancó de su corazón todas esas emociones destructivas que envenenaban su alma. Y si no me creen, lean lo que viene a continuación. Verso 12, capítulo 30 de Génesis. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Para dicha mía, porque las mujeres me dirán, ¿qué? ¿No amada? ¿Engañada? ¿Abandonada? Porque las mujeres me dirán, ¡dichosa! ¡Dichosa! ¿Dónde está esa mujer llena de celos, de envidia, de odio, resentimientos, rabia, lástima por sí misma? ¿Dónde está? No me pregunten, ni yo sé cómo explicarlo. Pero la noche que ella adoró a Dios, Dios extendió su mano y arrancó esas emociones que destruían su alma. Dios no solo transformó su futuro, Dios también transformó su presente. Y la buena noticia para nosotros esta mañana, es esta: que el Dios de Lea está aquí, y que el milagro que hizo en la vida de ella lo puede hacer en la vida de cualquier hombre y cualquier mujer que en medio de la crisis de la vida es capaz de levantar sus ojos al cielo y clamar por misericordia. Y Dios irrumpirá en tu vida, y te aseguro, cambiará tu futuro y cambiará tu presente. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas, muchísimas gracias. Regalo Dios nos ha dado. Cerremos los ojos, vamos a orar por un momento. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que has enviado a la iglesia. Tómate unos momentos para procesar lo que Dios hablaba a tu vida. Queremos orar, Señor, por nuestros hijos y nuestras hijas, los que tenemos hijos con sus sueños de casarse un día. Padre, oramos por ellos, que traiga hombres y mujeres que las amen y los valoren, y que estén dispuestos a pagar un precio alto por ellos. Este es un mundo tan facilista, donde solamente los hombres quieren acostarse con nuestras hijas, y solamente muchos buscan una aventura sexual, pero no quieren compromiso. Padre, oramos como padres que guardes a nuestros hijos. Traiga hombres y mujeres que los valoren, que te teman a ti, y que estén dispuestos a pagar un precio alto por ellos, por ellas. Encomendamos a nuestros hijos, Señor, en tus manos. Pedimos, Padre, que separe hombres y mujeres para ellos. No hombres que las abusen y los maltraten, que los menosprecien y que solamente les utilicen sexualmente. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Pide como padre y levanta una oración por protección para ellos. Señor, separa a esos hombres. Separa el esposo de mi hija. Separa la esposa para mi hijo. Y guárdalos de caer en manos de aquellos que solamente buscaron una aventura. Oramos, Señor, por nosotros los hombres casados. Yo pido, Señor, esta mañana que haga una cirugía en nuestro corazón. Porque cuántas veces dividimos el cuerpo y el corazón. Danos integridad y pureza en nuestro corazón para amar la esposa que nos has dado. Perdónanos, Señor, las veces que las hemos menospreciado. Y usted como hombre, ora al Señor y pídele perdón por el adulterio emocional que ha vivido, por tener su cuerpo en casa, pero su corazón y su alma quizás en otro lugar, o viceversa. Perdónanos, Señor, las veces que las hemos menospreciado y no las hemos valorado. Perdónanos, Padre. Perdónanos la violencia física y aún verbal, emocional que propinamos a ellas. Oramos, Señor, por mujeres esta mañana. Si usted es una de esas mujeres y quiera quizás venir al altar, o hombre, no importa, que está viviendo un dolor profundo en su alma y en su corazón, y quiere pedir acá humildemente, decirle: Señor, sana mi corazón y ayúdame a cantar y alabarte en medio de la circunstancia que estoy viviendo. Ven y trae sanidad a corazones dolidos y maltratados y rechazados. Señor, yo quiero clamar en esta hora que el Espíritu Santo traiga sanidad profunda a corazones heridos. Querida hermana, tú que vives esa soledad profunda, te has sentido rechazada porque quizás por tu cuerpo o por tu aspecto físico, Hoy Dios te ha traído una palabra. Y es que en medio de la circunstancia en que estás, empieza a adorar al Señor. Empieza a alabarlo, porque Dios es un Dios especialista en transformar situaciones imposibles y difíciles y oscuras y traer luz en medio de la tiniebla que vives. Dios transformará tu presente y tu destino si solamente decides alabarlo y adorarlo en medio de la circunstancia en que estás. Adora al Señor por un momento. Sea la situación que estés viviendo, alaba al Señor, mi querido hermano. Levanta su corazón, sus brazos. Levanta sus labios al Señor. Levanta tus manos y dígale: Señor, en medio de lo que estoy viviendo, en medio de mi rechazo, de mi dolor, de mis situaciones económicas, en medio de lo que estoy viviendo en mi casa en esta hora, yo decido adorarte a ti. Levanta tu voz y tu alma y tu corazón, que Dios transformará la situación que vives. Dios cambiará tu lamento en baile. Después de la noche vendrá el amanecer. Levanta tu alma y tu corazón a Dios y derrámalo delante de su presencia. Y dígale: Señor, yo decido adorarte a ti. Decido alabarte en las circunstancias y las situaciones que vivo. Cambia mi lamento en baile. Que la fuente de la satisfacción de mi alma no es un hombre, no son las personas, es el Señor. Él es tu amado, Él es tu esposo, Él es tu amigo del alma. Ponte de pie y levanta tus manos y adora al Señor por un momento, mientras que te preparas para esta canción. Adora al Señor en la circunstancia en que estás. En el trono. Oh, alaba al Señor en esta hora, mi querido hermano. Sea Él.